Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer acercándonos precisamente hasta el edificio de Mercado de Abasto y Juzgados, porque precisamente desde hace tan solo unos minutos, desde las 10:30, pues se está procediendo a realizar una nueva campaña de donación de sangre. Una campaña de manera extraordinaria que llega precisamente a nuestra localidad y que va a estar presente esa unidad del centro regional pues tan solo durante la jornada de hoy martes, en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con uno de los responsables del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, con el doctor Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues contamos, por tanto, con una nueva campaña, en este caso, pues de manera extraordinaria, ¿no? La que llega durante la jornada de hoy martes a nuestra localidad. Efectivamente, volvemos a pedir la colaboración y la solidaridad de todo Ubrique para con esta causa, en estos momentos tan difíciles y complicados que tenemos, pues desgraciadamente tenemos que insistir más en muchas localidades, sobre todo donde hay muchos donantes, y este es el caso de Ubrique. Hay muchos lugares que habitualmente acudimos de donación y por motivos obvios no podemos acudir, como son empresas, cuarteles del ejército, los centros de enseñanza, y bueno, pues toda esa pérdida de donantes por ahí tenemos que ir a buscarlos en otros lugares. Sí que es cierto que desde que estamos en pandemia, ¿no?, desde que comenzó esta situación de crisis sanitaria, la presencia, ¿no?, del centro regional en localidades como la nuestra ha sido más continua. Además de las campañas ordinarias, se han sumado otras campañas de carácter extraordinario, pues que nos han dejado, por ejemplo, eso, ¿no?, la llegada de la unidad del centro regional pues durante un día, durante una tarde también en alguna que otra ocasión. En definitiva, pues es la necesidad, ¿no?, la que obliga a realizar toda esta serie de campañas extraordinarias. Sí, porque la necesidad es muy grande y en estos momentos pues nuestras reservas están muy justas. Tenemos sangre pues para pocos días, y si se parara la donación en este momento no llegaríamos a una semana de suministro de los hospitales. Es decir, necesitamos que vaya entrando un buen número de donaciones diariamente. Además, preveyendo ya la situación, que va a ser mucho más apretada en la fecha navideña. Todos los años tenemos problemas, pero este año preveemos que va a haber mucho más, porque la necesidad en los hospitales se mantiene. Después del verano, esta nueva ola de casos de COVID no ha frenado la necesidad en los hospitales como en la primera, en la que hubo mucha cirugía que podía esperar y que se retrasó. En esta ocasión ha sido así, y bueno, tenemos que seguir abasteciendo los hospitales para enfermos oncológicos, enfermos hematológicos, cirugía, etcétera, que puedan surgir. Y para esto ya estamos en plena campaña para Navidad. Claro. Necesitamos, la sangre tiene una caducidad de 42 días en la bolsa de sangre, es decir, que ya todo lo que consigamos en este tiempo, pues en estos días lo tendremos y podremos disponer de ellos durante las Navidades, en previsión, repito, de que baje la donación. Se han sumado dos aspectos, ¿no? Por un lado, la pandemia y todas esas limitaciones y restricciones, ¿no?, que obligan al centro regional pues no poder acudir a distintos espacios donde antes acudía de manera frecuente para realizar campañas de donaciones. Eso ahora no se puede hacer. Y luego, por otro lado, se suma también el que la necesidad pues se mantiene. En la primera ola de contagio durante el confinamiento sí que, como nos comentaba, ¿no?, muchas cirugías se pudieron aplazar, pero no es el caso ahora, que la vida hospitalaria continúa tal cual, al mismo ritmo, junto con la pandemia. O sea que la situación es bastante complicada, ¿verdad? Sí, respecto a lo que llevamos de año, respecto al año pasado, el 2019, el descenso de donaciones ha sido superado al 10%, entre el 10 y el 12%, y no solamente en Cádiz, en toda la red de medicina transfusional de Andalucía, que son 8 centros de transfusión como el nuestro, y esto hace que, bueno, estemos todos mal, no vamos a poder recurrir unos centros a otros, y en todos los lugares pues estamos, bueno, de hecho, se solicitó al presidente de la Junta que hiciera algún comunicado desde nuestro gerente de la red a la población andaluza, y bueno, así lo hizo, y estamos en esto, ¿no? En conseguir la donación de sangre. ¿Motivado el porqué este descenso? Bueno, pues como bien ha dicho usted, por el los sitios a los que no hemos podido acudir, recursos que teníamos como el autobús de donación, no lo usamos porque es un espacio muy reducido donde no podemos garantizar la distancia de seguridad, donde no podemos mantener una ventilación adecuada porque no tiene ventanas el autobús, es otro concepto, ¿no? Un autobús pensado para funcionar durante una pandemia de un virus respiratorio. Y por otro lado, la población, bueno, pues lo sabemos porque nos lo comentan algún donante cuando hacemos llamamientos, que la población tiene cierto miedo a acudir a los lugares de colecta por pensando que donde haya muchas personas pues hay más riesgo. Queremos tranquilizar a la población, decirles que bueno, nuestros locales de donación, hay personal sanitario, facultativos y de enfermería que saben cuáles son las normas que deben cumplir y las medidas higiénicas sanitarias que se deben adoptar. Las van a cumplir, las van a hacer cumplir a las personas que acudan a donar. Vamos a intentar que no haya aglomeración dentro del local. Si los donantes tienen que esperar, que esperen en la calle, que en espacios ventilados como en la calle o en el riesgo, llevando la mascarilla, el riesgo y guardando la distancia de seguridad, el riesgo es muy pequeño, mínimo. Vamos a exigir, por supuesto, la mascarilla. Quien no lleve una mascarilla adecuada, le daremos una mascarilla nosotros y le pediremos lavado de manos. Es decir, que podemos decir que los espacios de donación son espacios seguros, garantizados por personal sanitario que sabe lo que tiene entre manos. Es decir, que acudir a donar, bueno, pues en estos momentos de tanta necesidad es siempre es necesario y siempre es de agradecer. En estos momentos es realmente algo esencial para la sanidad, para muchos pacientes que van a necesitar transfusiones de sangre y que no van a tenerlas si no hay donaciones. Claro. Bueno, sí que es verdad entonces que hay un descenso también motivado por esa situación que nos comentaba anteriormente, ¿no? El hecho de que la gente tiene miedo a algo que no tiene, a ver, no tiene sentido. Es una cuestión de simplemente sentido común, ¿no? Si vamos a un supermercado que puede estar abarrotado de personas, donde las medidas están ya más distendidas, no es como al principio de la pandemia, ahora sí que parece que nos hemos dejado un poco llevar, ¿no? Y no hay ese estricto control como existía antes, pues imagínense ir a donar a un centro que está llevado por profesionales, ¿no? Un espacio que además está habilitado para ello, donde se van a mantener todas las medidas estrictas de control, ¿no? Donde además también para que te atiendan tienes que llevar incluso un tipo de mascarilla específico, ¿no? Porque sí que ahora se ha determinado, ¿no? Que por ejemplo para acudir a los centros de salud tienen que llevar los usuarios una mascarilla tipo quirúrgica. Yo imagino que para vosotros también lo mismo, si no vosotros la entregáis. En fin, las medidas son muchísimo más estrictas, ¿no? Que acudir a cualquier lugar donde podemos acudir todos los días, ¿no? Como puede ser un espacio para realizar la compra. Efectivamente, así es. Y bueno, pues no tengo que hacer más comentarios sobre lo que ha dicho. Efectivamente, es así de jugar. Bueno, y sí que te quería comentar eso, ¿no? El hecho de la mascarilla. Me decíais que si no lleva una persona la mascarilla adecuada, vosotras se lo facilitáis allí, ¿no? En el centro de donación, en el espacio donde vais a del edificio del mercado. Efectivamente, sí, nosotros ya desde el principio, desde el principio de la pandemia ya tomamos esa medida, porque al principio, bueno, cuando no era obligatorio el uso de la mascarilla, pues había personas que acudían sin mascarilla, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a acudir a todas las colectas con mascarilla para los donantes, para que aquel que no la llevara, y bueno, pues seguimos, durante todo el tiempo lo hemos mantenido esto, ¿no? Uh-huh. Es cierto que hay mascarillas mejores y peores. Hay mascarillas pues, que se hace normalmente tapabocas, ¿no? Que se hace uno mismo en casa. Pues, uh-huh. Yo comprendemos que no todas las economías permiten comprar mascarillas que tienen una mascarilla quirúrgica una vida de 4 horas. Y comprendemos que no todo el mundo se puede permitir ese lujo. Entonces, bueno, pues nosotros vamos con las mascarillas quirúrgicas en caso de que alguien pues acuda con alguna que no parezca, que no esté homologada o bien que esté deteriorada, porque también podemos encontrarnos eso. Y bueno, es por la seguridad de todos los donantes y del personal. Si nos quedamos sin personal por contagios, pues tanto en los hospitales como aquí, pues, somos el último recurso para que a quien se ponga enfermo pues tenga alguna apoyo sanitario, ¿no? Los sanitarios tenemos que cuidarnos lo máximo posible. Claro, porque la exposición es muchísimo mayor, ¿no?, que la de cualquier persona que hace su vida normal, desde luego, porque está continuamente en contacto, ¿no?, con personas que, bueno, pues son susceptibles, ¿no?, de contagiar. No solo la COVID, sino cualquier otra enfermedad también, ¿no? Vamos a recordar, si le parece, doctor Barbero, porque queríamos destacar que en los últimos tiempos se ha hecho un llamamiento especial a aquellas personas que nunca han donado. Un llamamiento a nuevos donantes, porque claro, el hecho de que las campañas hayan aumentado también ha hecho que pues no siempre las mismas personas puedan donar. Tienen un máximo de donaciones al año y si se cubre, pues no pueden, ¿no? Entre donación y donación, colaborar con el centro regional los donantes habituales. Es por ello por lo que durante estos últimas campañas se está haciendo un llamamiento excepcional, especial, a aquellos nuevos donantes. Podemos recordar incluso también quiénes son las personas que pueden donar, ¿no? Siempre lo hemos dicho, prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, es la pena que se va a donar, la edad límite son los 60 años, el mínimo siempre son 18 años para los donantes, y pesar 50 kilos y bueno, estar sano en estos momentos, el no haber tenido contacto con un posible enfermo COVID o posible o conocido, ¿no? En el último mes, y además pedimos, enlazando con esto a los donantes, que acudan a donar, que si después de la donación encuentran que ellos mismos o que alguna persona muy cercana a ellos ha sido diagnosticado de COVID, pues que nos lo comuniquen al teléfono en el bolígrafo que le damos al momento de la donación. Viene ahí nuestro teléfono, uh-huh. Y si no, para cualquier cosa, 956-03-3120, y nos lo comuniquen pues para tomar las medidas que debamos tener, bloquear esa bolsa de sangre. Y se ha distribuido ya, pues, avisar a los hospitales, es decir, aunque no se ha demostrado la transmisión del virus, de este coronavirus por la sangre, la presencia en sangre es mínima del virus, no se ha demostrado que pueda ser contagioso a través de sangre, pero solamente a través de secreciones que provenientes de la mucosa respiratoria. Pero a pesar de eso, pues exageramos las medidas, en este, uh-huh. este caso de la donación de sangre, y bloqueamos las bolsas. Para el caso del COVID o cualquier otra enfermedad infecciosa que aparezca en el donante posterior a la donación, eso se debe hacer siempre y comunicarnos, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, también es verdad que lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? La sangre tiene un tratamiento. Para que cuando llegue a la persona que la necesita, bueno, pues esté en perfectas condiciones, ¿no? Y bueno, tiene además también un procedimiento que se lleva en el propio centro regional, ¿no? Que se lleva a cabo. Sí, bueno, la sangre se separa en sus componentes y se analiza. Desgraciadamente, como he comentado, no hay análisis en sangre actualmente, nada más que los anticuerpos. La PCR no se puede hacer sobre muestras de sangre, entonces esta determinación no la podemos hacer a la sangre donada. La presencia de anticuerpos pues, nos serviría para para bloquear bolsas de sangre, porque en las personas todavía sintomáticas en periodos muy iniciales de la enfermedad, que todavía sin síntomas con toda seguridad, las pruebas de anticuerpo pues no, y de antígeno probablemente con toda seguridad saldrían negativas. En los primeros estadios es una PCR lo que funciona y podría dar positivo con una cantidad menor de virus, pero en sangre haría falta una carga viral muy grande en vías respiratorias y ya tendría síntomas y ya el donante no lo expresaría, no haría falta llegar a la analítica. Entonces, siempre las pruebas que hacemos son las habituales, es decir, tenemos la seguridad habitual en la donación de sangre y en la transfusión, pero no podemos en estos momentos hacer otro tratamiento a la sangre para eliminar el virus, no lo podemos eliminar de la sangre. Claro. Bueno, también en otras ocasiones hemos hecho llamamiento especial para grupos sanguíneos en particular. En esta ocasión, no sé si es así o simplemente, bueno, cualquier persona, sin hacer distinción. Sí, de cualquier grupo sanguíneo. Si bien es cierto que siempre, como siempre, los grupos con RH negativo, el grupo O y el A, son cuando hay escasez, que no hay para transfundir el mismo grupo sanguíneo que un enfermo, pues se recurre a los compatibles y al final pues terminan siendo el A negativo y el cero negativo los más compatibles con la mayoría de la población. Pero ahora mismo necesitamos sangre de todos los grupos y repito, porque además queremos no solamente conseguir las donaciones de sangre suficientes para cada día, sino que queremos conseguir mucho más para poder llegar al mes de enero con la tranquilidad de que a ninguno que nos falte sangre nos vaya a faltar una transfusión. Para que todo el mundo tenga garantizada una transfusión necesitamos incrementar y mucho la donación en estos momentos. Porque me decía al principio que ahora mismo las reservas hospitalarias dan para una semana, ¿no? La reservas de sangre para abastecer a los centros hospitalarios dan para una semana. Sí, en general. Y de algunos grupos particularmente para menos. Lo que pasa es que eso es muy difícil. A lo mejor ahora estamos hablando de que tenemos otro suficiente B positivo y dentro de media hora se presenta una necesidad que hace que nuestra reserva en ese grupo disminuya y mañana estemos hablando de otra cosa. Cuando el descenso es tan grande, la más mínimo incremento en la demanda de un hospital pues nos puede desestabilizar completamente y descompensar en nuestra reserva. Y bueno, también destacaba que estamos en Andalucía, todas las provincias en situación muy similar, ¿no? No hay una que destaque sobre otra, porque claro, por ejemplo, en Granada ha tenido restricciones más grandes, ¿no? Que las que hemos tenido el resto de Andalucía, pero que no sé si esto afecta o no afecta a la hora de que la gente vaya a donar a los distintos centros que se disponen. Porque bueno, todas las provincias, prácticamente todos los centros regionales están casi al mismo nivel, ¿no?, de reservas. Todos los centros tenemos unos más, otros menos, muchas dificultades para conseguir las donaciones diarias suficientes. Sí es cierto que la movilidad, en esta ocasión las restricciones de movilidad no han sido confinamientos perimetrales, no ha sido confinamiento en casa, con lo cual, pues, cuando acudimos a una población, pues, sin ningún miedo, cualquiera puede acudir a donar dentro de la población, que nadie le va a decir nada. Pero aunque fuera acudir a una población limítrofe, que en el que, pues, que no se podría hacer por las limitaciones, el caso de ir a acudir a donar no van a tener ningún problema, sobre todo, y bueno, ¿y cómo lo van a justificar? Por supuesto, las fuerzas del orden, pues tanto Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil, colaboran con nosotros de manera excepcional, de manera, hay que agradecérselo, porque no solamente nos ayudan en todo, ayudan a los donantes, indicándoles incluso dónde hay lugares de donación y facilitándoles el acudir a donar. ¿Cómo ¿cómo podría una persona justificar que va a donar? Bueno, pues uh-huh. lleva el carnet donante, lógicamente, y aunque de una población, y más, y ha recibido nuestro SMS de convocatoria, pues ya es un donante antiguo, con presentar el SMS y decir, bueno, voy a esta colecta, no van a ponerle ninguna pega. Y en el momento, en el lugar de la donación, si no lo solicita, le daremos un certificado de que ha acudido a donar y no va a tener ningún problema. La donación de sangre, igual que otras actividades sanitarias, en estos momentos de alarma sanitaria, se considera un servicio esencial a claro. la sociedad y no tiene ningún tipo de limitaciones de movilidad nuestro personal, nuestro equipo y nuestro trabajo como actividad esencial. No puede limitar a los donantes, que es parte de nuestra actividad, el que las personas acudan a donar, por muy esencial que seamos. Si no hay donantes, porque se hubieran limitado o prohibido el acudir a donar, pues, como comprenderán, pues no hacemos nada. Es decir, uh-huh. que todo lo que rodea la donación está considerado actividad esencial, sanitaria, uh-huh. y por lo tanto los movimientos de las personas que acuden a donar deben ser libres y poder acudir a donar sin ningún problema. Claro que sí. Bueno, pues eso, por ejemplo, nos sirve para hacer llamamiento no solo a los ubriqueños, sino también a todas aquellas localidades vecinas que quieran sumarse, ¿no?, a la campaña. Estamos hablando, bueno, de poblaciones cercanas, Villaluenga, Benocá, El Bosque, en fin. Pueden acudir, a pesar de que tenemos ese cierre perimetral por municipio, pero pueden acudir perfectamente a nuestra localidad con ese carnet de donante, con ese SMS que reciben, ¿no?, del centro regional, diciendo, bueno, que voy a donar sangre y después, pues, si quieres te enseño el justificante una vez que haya donado, pero es que voy a entrar a donar sangre porque es una necesidad, ¿no? Y es algo que hay que hacer y no habrá ningún inconveniente, por tanto, para que puedan acceder, ¿no?, a esas instalaciones, ya no solo los ubriqueños, sino también, pues, todas las poblaciones de alrededor que quieran sumarse a la campaña. Así que podemos ampliar en este caso el llamamiento también, algo que nunca hemos hecho, y podemos hacerlo, ¿no?, si le parece. Sí, siempre, pues, que guarden las indicaciones de la uh-huh. autoridad sanitaria respecto al viaje, que si van personas de la misma unidad de claro, convivencia, uh-huh. pues en el vehículo, pues que procuren no ir con personas, digamos, desconocidas o que no convivan en uh-huh. el mismo vehículo y con su mascarilla y bueno, pues no van a tener ningún problema ni ningún riesgo de contagio si son uh-huh. personas convivientes, sobre todo, y además llevan su mascarilla. Claro. Bueno, pues ahí queda, por tanto, de manera extraordinaria esa campaña de donación de sangre que se está llevando a cabo durante toda la jornada de hoy en el edificio del Mercado y Juzgados, en la tercera planta, durante toda esta mañana hasta la 1:30 y luego ya por la tarde en horario de 5:30 a 9:30, así que es un horario amplio para poder acudir. Y recuerden, ¿no?, esa donación segura que se garantiza también por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. La necesidad hay que cubrirla, es importante porque nos puede hacer falta a todos en algún momento, así que ahí queda ese llamamiento especial también que lanzamos desde aquí. Doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes y que pasen un buen día. Cuídense. Gracias, buenos días.